Es comunicadora social por la Universidad Técnica de Ambato. Tania es gestora cultural, mediadora de lectura y también es actriz. Estará dictando un taller de mediación que se desarrollará en la ciudad de Quito los días sábados del 18 de junio al 2 de julio, de 10 a 13 horas. Bienvenida, Tania, qué gusto contar con su presencia para que nos comente sobre este tema de la mediación de lectura, un término, si bien es cierto, como nos mencionaba extra micrófono, ya existía, pero no es muy conocido. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, buenos días a todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tema que nos interesa tanto ahora. Creo que la sociedad en su conjunto está hablando de la importancia de leer. Entonces, nosotros estamos promoviendo eso, no solo en niños, niñas, sino también en los adultos, en los jóvenes, esta necesidad de acercarnos todos y todas a la lectura, y una lectura por placer. ¿La mediación es un modelo a seguir, un método? ¿Qué es mediación de lectura? La mediación de lectura tiene varias herramientas que nos permiten convertirnos en puentes o en esas puertas abiertas hacia el mundo del libro y de la lectura y de la imaginación. Formar mediadores de lectura quiere decir entregarles herramientas como la narración oral, la lectura en voz alta, que nos permitirán acercarnos de una manera diferente al tema de la lectura. No como estábamos acostumbrados muchas veces en nuestro sistema educativo, la lectura como una obligación o un castigo, sino una lectura que se contagie, una lectura que se realice por placer, con gusto. Ahora, esta lectura necesariamente tiene que ser a través de un libro. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la tecnología? La tecnología invade espacios y anula la posibilidad de que se pueda leer. Bueno, la tecnología es un aliado cuando se lo usa de manera correcta. Entonces, hay varias páginas que nosotros podemos encontrar que se acercan mucho a la literatura. Tenemos, por ejemplo, la página de Cuatro Gatos. Hay páginas, por ejemplo, Animando a Leer, que nos acercan y que tienen temas relacionados a la lectura. Hay un blog que se llama Ana Tarambana, por ejemplo, también es un blog español. Entonces, hay diferentes herramientas, pero que no tenemos muchas veces los referentes. Entonces, cuando entramos al internet, estamos tal vez divagando en las redes sociales y por ahí encontramos uno que otro artículo, pero es porque no tenemos quizá los referentes que nos ayuden a encontrar cosas positivas tanto para los niños, los jóvenes, como para los adultos. Entonces, las redes sociales, mejor dicho, la tecnología, el internet, no son un obstáculo para leer, sino que hay que conocer las páginas adecuadas donde nosotros podamos encontrar incluso la literatura, ¿no? Hay muchos autores que tienen sus libros publicados en PDFs y se los puede descargar y uno los puede leer. Entonces, no tenemos que ser enemigos de la tecnología. Ahora también están los booktubers, que son estos más en su mayoría jóvenes que nos dan también reseñas de libros, entonces nos invitan a leer. Hay que tener también una cercanía hacia este mundo digital. No hay que tenerle miedo. Tania, a propósito del tema de incentivar a la gente para que lea, ¿cómo establecer un mecanismo para que también se acerquen a las bibliotecas? Porque las bibliotecas están un tanto abandonadas. Sí, justamente nosotros en diciembre del año pasado hicimos un trabajo con la red de bibliotecas municipales. Hicimos un recorrido por todas las parroquias y trabajamos con las bibliotecarias en este hecho de que son los bibliotecarios, las bibliotecarias, los que tienen que dar vida a estos lugares. Son lugares que deben cambiar también en el imaginario de la gente. Ya debemos dejar de pensar que son estos lugares fríos donde uno tiene que entrar y hacer silencio, sino que la biblioteca se debe convertir como en el centro generador de varias actividades alrededor de la lectura y en el centro generador de otras actividades que promuevan en la comunidad, como cursos, talleres, no solo de lectura, sino de varias otras actividades para que la gente se vaya acercando y sepa que la biblioteca no es un lugar frío, aislado, sino es un lugar al que pueden llegar cotidianamente y de ahí, ¿no? A partir de esa relación afectiva también con la biblioteca, empezar a llegar al libro y la lectura. Todo se debe trabajar mediante estrategias y hay muchas estrategias que se pueden aplicar si es que se tiene las herramientas adecuadas. ¿Qué entendemos por lectura literaria y por lectura utilitaria? Bueno, la lectura utilitaria es la que hacemos para estudiar, de los libros de texto, de los libros informativos, del periódico, una lectura que nos sirve para algo. La lectura literaria, en cambio, muchas veces se dice que no nos sirve, pero es la lectura que se realiza de novelas, de cuentos, de poesía, una lectura que se realiza simplemente por el gusto de leer, por conocer otros mundos fantásticos, imaginarios. Entonces, esa es la lectura literaria. Y la que no se privilegia muchas veces en la escuela, que es el lugar donde debería darse también importancia al libro de literatura, porque la literatura es la que permite al niño, al joven, abrirse las puertas y los caminos hacia otros mundos para resignificar también su propia vida. Muchas veces la realidad a la que nos enfrentamos o a la que se enfrentan los niños y jóvenes es una realidad dura, como usted decía, muy cercana a la televisión, al internet, a los juegos de video. Entonces, acercarse, permitirles a los niños y jóvenes acercarse a la literatura, les abrirá otras puertas que le permitirán conducir su vida hacia otros caminos, más emocionales también, con otra sensibilidad. La lectura literaria es arte y esa es la diferencia. Y la lectura en voz alta también es muy importante, porque de esa manera se puede recrear sentimientos, recrear pasiones, recrear textos que los niños, los jóvenes podrían asimilarlo de una mejor manera. No sé si Tania tiene algún texto que nos pueda compartir con nuestros amigos oyentes para que un poco entiendan cómo se puede leer a nuestros hijos o cómo se puede leer a los estudiantes, Tania. Bueno, sí, muchísimas gracias. Yo tengo, bueno, la lectura en voz alta es una de las herramientas primordiales para la mediación de lectura. Y lo que decimos siempre, para hacer una lectura en voz alta, nosotros debemos preparar el texto, saber de antemano qué es lo que le vamos a leer a la gente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos e hijas en casa. Debemos preparar la lectura para poderle dar esas intenciones que se requieren, esas emociones, o muchas veces los personajes que van en una historia. Este libro que les voy a compartir se llama Teresa, de Armando José Sequera, es editado por Zona Acuario. Teresa es una niña pequeña, tiene 4 o 5 años, y el cuento, son cuentos cortos, ¿no? Este se llama Gatos con Etiqueta. Cuenta la hermana de Teresa la historia. Papá fue a visitar a un compadre suyo y llevó a Teresa con él para que viera unos gatitos que habían nacido hacía 2 o 3 semanas. Desde que llegaron, Teresa no se separó ni un minuto de los gatitos, que según dijo después, eran muy lindos y traviesos. Horas más tarde, cuando papá y Teresa regresaron a casa, mi hermana contó que eran 2 hembras y 2 machos. «¿Y cómo lo sabes?», le preguntó mamá. «Ay», dijo Teresa, «porque papá los levantó y los miró por debajo. Creo que ahí tenían la etiqueta». Tanita, ¿cómo establecer los textos para leerlos de acuerdo a la edad? Bueno, depende de eso mucho. Hay un estudio que de 3 a 6 años los niños están en una edad realista. Los textos que mejor se acercan a ellos son los que tienen que ver con su cotidianidad, con lo que les rodea, papá, mamá, los animalitos, las mascotas, los animales de la granja, todo lo que tiene que ver con los oficios, las cosas que les rodean a los niños están en esta edad primera, que es la edad realista. Y también se trabaja mucho en esta primera edad con lo que son los juegos de palabras, los trabalenguas, las retahílas, las adivinanzas. Después tenemos lo que se llama la edad imaginativa, y en esta edad los niños ya empiezan con otros gustos, quieren ver más allá de lo que han tenido cerca. Entonces empiezan con cuentos de las hadas, de las brujas, los duendes, los dragones, en esta edad imaginativa. Después tenemos la edad heroica, que se llama, donde los niños ya están más grandes y empiezan a buscar aventuras. Quieren ser los héroes de esas aventuras. Entonces ahí nos sirve mucho trabajar con las leyendas, con los mitos. Entonces son los niños y niñas los que son los héroes de esas aventuras que leen. Y después ya empieza una edad romántica también, ya cuando los niños están en los 12, 13 años, van cambiando también. Entonces, las lecturas se escogen así también, por este tipo de, clasificándolos un poco por las edades de los niños y niñas, pero un buen mediador que está cercano a los niños y niñas o a los jóvenes con los que va a trabajar, conoce además los gustos de los lectores. Porque hay niños que pueden ser pequeños, tener 5 o 6 años, pero que ya han tenido un recorrido lector desde el vientre de la madre, que les ha leído, les ha cantado. Entonces, a un niño de 5 años tal vez ya se le puede leer cosas de aventuras también, que va a poner atención y las va a disfrutar porque ya tiene un recorrido lector. Todo depende de eso. O un niño o niña jovencito que de 12, 13 años que no ha leído mucho, pues todavía pueden servirle estas primeras cuentos de aventuras y así. Hay que ir trabajando directamente. O sea, es un proceso que debe ser personalizado, si se quiere, en muchos casos. Si queremos formar verdaderos lectores y lectoras, es un proceso que debe ser muy cercano, tiene que ver mucho con los afectos también y con contar con estas herramientas importantes de la mediación. Y para hablar de lectura, necesariamente hay que saberlo a través de un taller. ¿Qué se va a editar en el taller? ¿Cuáles son los contenidos? Hablemos de las fechas, los costos, entre otras cosas. Sí, bueno, este taller se va a realizar del 18 de junio al 2 de julio. Son 3 sábados. Vamos a trabajar de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son 3 horas cada sábado, donde vamos a revisar algunos de los temas que hemos conversado el día de hoy. Justamente lo que es la lectura literaria. Vamos a revisar un panorama básico sobre la literatura infantil. Contarles sobre autores, porque ya hemos hecho el taller nosotros, incluso con maestros y maestras de aquí de Quito, en Ambato, en El Puyo, y nos encontramos con que los maestros y maestras no conocen de nuestros grandes autores, nuestros grandes autores nacionales de literatura infantil y juvenil. Entonces, vamos a entregarles un panorama básico para que tengan los referentes, para que puedan saber qué recomendar a sus estudiantes o a sus hijos e hijas en casa, porque lo que pasa muchas veces es que nos quedamos en la literatura infantil pensando en los cuentos clásicos, que está bien, pero tenemos ahora muchísima oferta, grandes materiales que podemos leer a nuestros niños y niñas en casa o en la escuela. Entonces vamos a entregarles un panorama básico. Vamos a trabajar también en lo que es la narración oral, porque como les comentaba, en esta primera etapa de los niños y niñas, lo que les llega mucho a ellos son las canciones, los cuentos, los arrullos, y es importante trabajar con esto, con los juegos de palabras. Entonces vamos a trabajar en la narración oral y también a preparar que cada uno de los participantes prepare un cuento para narrar. Entonces se van quedando con herramientas con las que después puedan trabajar en casa o en la escuela si son docentes. ¿Quiénes están invitados? La dirección y el costo. Están invitados papás, mamás, abuelitos, abuelitas, docentes, maestros de escuelas y de colegios, bibliotecarios, bibliotecarias y todas aquellas personas que estén cercanas al tema de la lectura o que quieran acercarse de otra manera al tema de la lectura y saber que se van a quedar después con herramientas para compartir la lectura, para seguir contagiando al Ecuador y al mundo de estas ganas de leer. El costo del taller es de $60 y se va a realizar en la Casa de Artes La Muralla, que está ubicada en Miraflores, el barrio Miraflores, por la Universidad Central, en el pasaje D y Bolivia. Entonces es un lugar bastante céntrico donde puede llegar la gente fácilmente. La invitación está hecha. Queremos agradecer la presencia de Tania Benítez. Ella estará dictando el taller de mediación de lectura acá en la ciudad de Quito, según las fechas que nos ha mencionado. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Muchas gracias. Sentado solo en un banco en la ciudad, tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, si era diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal.